déjame imaginar que no existe el pasado. Prometido, pero a fuerza

siempre fui sincera. Tal vez por alguien llegues a saber